Capítulo 174. Resumen del capítulo anterior. Apuki no quiere pintar la puerta por ningún motivo. Ana está desesperada por su hermano. ¿Pero les llevaste el cordero para que cenen? Sí, pero eso no es todo y lo sabes. Todo debe hacerse como Dios mandó. El rey descubrió que los corderos no fueron confiscados y está furioso. Él te espera en la sala del trono. Uno de mis mejores hombres, mintiendo, traicionándome de forma execrable, ¡infame! Sé que fallé, pero siempre fui leal al soberano. Lo único que hice fue pensar en la vida de mi hijo. No hay justificación para lo que te atreviste a hacer. Manchaste y además arruinaste toda una vida de servicio, Ikeni. Soberano, solo le pido que me... ¡Cierra la boca! ¡Bakenmut! ¡Llévate a Ikeni preso! ¿Qué cara es esa, Uri? Cometí un error terrible. Gaiji, sin querer, acabé delatando a Ikeni. ¡Sumo sacerdote! ¿Qué soy? ¿De qué estás hablando? ¿Hoy es el día que vendrá el ángel destructor? Sí, Simut. Solo que el rey descubrió que Ikeni no confiscó los corderos y lo mandó llamar a la sala del trono. ¡Muy bien! Llevar a Menhotep a la villa, protegerlo con sangre de cordero, blasfemando contra el dios Amón. ¡No puedo creer que me propongas esta locura, Pacer! Por desgracia, parece ser la única manera de proteger a mi nieto. ¿Será posible que todos estén enloqueciendo en este palacio? Tu padre va a llegar, ¿verdad? Sí, mamá. Sí, en cualquier momento. Habrá gran dolor, Moisés, y luto esta noche en todo Egipto. Habla a los egipcios. Pero no debemos creer en el Señor, solo en los momentos de peligro y muerte, sino en todas las circunstancias, buenas o malas. Existe un solo Dios, y creo que eso está más que probado. La luna, reina del firmamento, destaca en el cielo azabache, creando un paisaje de ensueño durante la noche silente. Zelofejad y Besalel prenden algunas antorchas en las fachadas cercanas y entran a su hogar. De repente, una serie de destellos luminosos anuncia la décima plaga. Surgidos de la nada, los exterminadores se presentan formando un conjunto de espectros, planeando sobre la villa en busca de la señal. Después, atenúan su fulgor e intensidad, pero se mueven fugaces, creando fuertes ráfagas de viento a su paso y consiguiendo apagar una a una las teas llameantes que iluminan la urbe. Algunas personas huyen, otras corren a refugiarse, mientras los seres destructores recorren las calles a la caza de sus presas. Su apariencia vaporosa es similar a una serie de tiras con fibras o flecos colgantes agitándose al vuelo. Y su propósito es cumplir la misión encomendada, sesgando vidas sin piedad. Los centinelas del palacio escapan despavoridos y los seres celestiales pasan bajo las puertas, invadiendo el edificio. Dos soldados que vigilan un sector se inquietan por las extrañas nebulosas que acceden a los corredores interiores. El joyero duerme relajado, pero las siniestras criaturas entran en su cuarto y orbitan por encima, creando un molesto flujo de aire alrededor que lo despierta sobresaltado, arrebatándole la vida. Damas, siervas y doncellas descansan en diversos puntos del harén, pero los etéreos resplandores entran por todas partes, agitando cortinas o apagando lámparas y pebeteros ardientes. Amenhotep y Nefertari reposan relajados en la cama. Ramsés ora ante tres divinidades, velando por su seguridad. Pero la preocupación lo obliga a realizar pausas continuas para comprobar el estado de su heredero. Se aproxima intrigado y lo acaricia en la cabeza, asegurándose de que su respiración es constante. El humo proveniente de un incensario resulta propicio para la concentración. No obstante, el temor a lo desconocido perturba su ánimo e, invadido por la duda, interrumpe sus plegarias, pasando a la cámara adyacente. Camina pensativo a la luz de los braseros flameantes, mientras algo extraño se dirige hacia el lugar. Y al instante, un cuarteto de auras fantasmales entra por los ventanales, pasando entre los huecos de las celosías, apagando las llamas e iluminando la estancia con sus rayos. ¡Soy Horus vivo en la Tierra! ¡El primogénito de Isis y Osiris! ¡Ordeno que salgan de mi palacio! ¡Salgan! ¡Como soberano del Alto y del Bajo Egipto! ¡Ordeno que se vayan de mi reino! ¡Lejos de las fronteras de Egipto! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! El príncipe y su madre despiertan asustados. Los seres vuelan con su larga cabellera, semejante a la cola de un cometa, y apartan la sedosa cortina con un golpe de viento, accediendo al otro lado. El rey corre a socorrerlos, pero el contacto se produce. Su Alteza expira y se desploma. El creador ha cumplido su promesa, retirando la esencia vital o el soplo de la vida que una vez insufló en todas las criaturas de la tierra. Sus majestades, otrora poderosos, se aferran al cuerpo inerte del muchacho, negándose a aceptar la cruda realidad. Tratan de reanimarlo en vano y un llanto desgarrador resuena en el dormitorio. No hay bálsamo que alivie su dolor. Las heridas de la tragedia se clavan como dagas, lacerando sus entrañas, y sus creencias se tambalean. Un silencio sepulcral se apodera de Pi Ramesés. No hay murmullos que se escuchen, ni canto de grillos o ladridos a lo lejos. Todo permanece en calma, bajo una tensión premonitoria. Pero las viviendas se iluminan desde adentro. Los egipcios prenden sus faroles y cada familia descubre horrorizada los efectos de la plaga. Llantos y plegarias surgen de improviso, con sentimiento común. La tripulación abarca todo el reino y el luto se apodera del entorno. En el harén, las mujeres lloran, manteniendo entre sus brazos los cuerpos inertes de sus hijos. Lamentos desgarradores quiebran el silencio, formando un coro cuyo alarido resuena por todos lados, traspasando muros y extendiéndose por los pasillos de la morada imperial. El general Bakenmut y un par de soldados visitan el espacioso lugar, pero se aterran al descubrir el fatídico suceso. Radina presencia la escena desde un rincón apartado, sin poder intervenir, y cubre sus oídos con las manos para no escuchar. Los militares se retiran. Es una llaga que tardará generaciones en sanar. Pero las cicatrices quedarán grabadas en la memoria de los egipcios como un recordatorio de una noche maldita, única en la historia. Varios matrimonios con sus hijos esperan en casa de Jochebed. Egipcios y hebreos se mantienen en silencio, sentados en círculos y compartiendo un mismo eje alrededor de la mesa. Todos padecen atormentados por los gritos aterradores del exterior. Ah, Ramsés, no tenía que ser así. ¿Qué gritos son esos? ¿Por qué están llorando? Porque ellos están muy tristes, Pepi. Moisés se levanta consternado y sale a la calle. Los demás alimentan la esperanza, deseando que el azote de la peste llegue pronto a su fin. Numerosas fuentes y bandejas ofrecen frutas, panes o abundante carne que se enfría con el pasar del tiempo. Pero disminuye el apetito cuando el dolor ajeno penetra en el corazón. La desgracia marca la primera Pascua, tejiendo un manto de sombras fúnebres que advierten sobre la fragilidad de la vida ante un destino fatal. A Aarón y Eliseba. ¡Hijo! Acarician a Nadab, el mayor de los hermanos. Nuestro pequeño. Inés con Fineas en su regazo. Dios te está protegiendo, hijo. Abiu habla con Itamar en el comedor. Nunca imaginé que fuera tan aterrador. Pobres de esas madres. Su esposo abraza al primogénito, tratando de consolarlo. Este será un día que Egipto jamás olvidará. ¿Cómo estarán los demás? Estaba pensando exactamente en eso, Nadab. Yo voy afuera un instante. El padre lo besa con afecto en la cabeza, premiando su valor con un ósculo interminable, y abandona el hogar. Madre e hijo se estrechan entre sí, apoyándose mutuamente, y Eleazar fortalece a la familia. Cerca de allí, Zelofejad y Abigail comparten el sufrimiento de Leila, Ur y Besalel, procurando dar amparo en un momento tan lúgubre y sombrío. Bak, Débora y Oliab prestan firme apoyo, extendiendo sus condolencias. Gaiji y Chivale experimentan idéntico desconsuelo y se muestran solidarios. Eldad, invitado de honor, soporta la emoción con entereza, manifestando hondo pesar al recordar al difunto. Al mismo tiempo, el comandante Bakenmut entra en el dormitorio del joyero. Uri. Pasa y se aproxima a la cama desconfiado. Uri. Pone la mano sobre su pecho, pero la ausencia de latido y el frío de la muerte delatan su final. Después, cierra sus párpados abiertos y cubre el cadáver con la sábana, reflexionando en el terrible castigo, la pérdida de vidas y sus consecuencias para Egipto. Moisés cruza una plaza tapando sus orejas con las manos en la cabeza. Se arrodilla en tierra y rasga su túnica. Señor, consuela a las familias que perdieron a sus hijos esta noche. Abatido, se inclina tembloroso hacia adelante, hasta casi tocar el suelo, sintiendo una carga insostenible sobre sus hombros y creyendo ser responsable de la catástrofe. Su hermano pasa por detrás y lo descubre solitario en la explanada. Se acerca despacio. Toca su hombro, tratando de reconfortarlo. Y se postra a su lado, para abrazarlo con estima. La tristeza los embarga por igual, y ambos se esfuerzan por salir adelante. ¡Mi hijo! Nefertari llora por Amenhotep. ¡Mi hijito! Lo besa en la cabeza. De pie, frente a ella, el rey medita ensimismado, dándole la espalda. Llega a Paser. ¡Mi nieto! ¡No! ¡No! Y corre a dar un abrazo a su hija. Ramsés se vuelve y los contempla con la impotencia propia de quien no puede alterar el pasado. La desolación ahoga su orgullo y prepotencia, envolviéndolo todo como una mortaja. Tras desafiar a lo sagrado, se aleja arrepentido, dejándolos solos junto al hijo fallecido. Y entra al vestíbulo, meditando, con la mirada perdida en el vacío. Es ahora que comprende el poder del dios desconocido, al que ignoró durante tanto tiempo. Y así, con la extinción de su linaje, los monarcas pierden la batalla, dejando formidables proyectos de futuro a la sombra del olvido. Y Kenny escucha gritos. Alarmado, corre a la entrada. ¡Pepi! Y aporrea la puerta. ¡Pepi! Mira por la rendija, pero no hay nadie al otro lado. Y se arrodilla desesperado junto a la cama. ¡Hijo no! ¡Hijo no! El llanto que percibe lo enloquece y tapona sus sentidos, reduciendo cualquier ruido a la mínima expresión. Judith escucha el alboroto distante frente a sus hijos y marido. Nunca oí un sonido tan terrible en toda mi vida. Me parte el corazón. Recordé lo que Moisés dijo. Que habría un gran clamor por todo Egipto, como nunca antes lo hubo. Lo importante es que Jairo está vivo. Vivo, pero destrozado. Se levanta del asiento. Como jamás pensé que lo estaría. Papá. Papá, desata los nudos que te mantienen preso dentro de ti mismo. Verás que será un alivio. Lo voy a intentar. Quiero agradecerles. Si dependiera del imbécil de mí, mi hijo estaría muerto. Jairo lo abraza. Ana también. Y la madre se junta con ellos, formando grupo. La familia desahoga la emoción, aliviando la carga soportada hasta el momento. Recuperan la calma, fortaleciendo el vínculo parental. La señora Thais mira por la ventana. Su cónyuge se estremece por el lejano rumor, pero ella corre a despertar al hijo. ¡Ori! ¡Despierta, hijo! ¡Mamá! ¿Está muerto? ¡No! ¡Ori! ¡Ori, hijo! ¡Despierta, hijo! El niño reacciona. ¡Él está vivo! ¡Uri está vivo, mequetre! Lo besa. ¡Gracias a los dioses! Y ellos se abrazan. Tenía mucho miedo. Lo ayudan a incorporarse en la cama. No entiendo. ¿La plaga no vino? La hermana se extraña. ¿Y ese ruido? Son personas llorando por sus hijos muertos. Entonces, ¿cómo es posible? No marcamos nuestra casa con sangre. Él piensa en alguna posible respuesta. Viste su calzado y sale corriendo del dormitorio. Mequetre. ¿A dónde vas, Mequetre? ¿A dónde fue? No sé. Pero no me importa. Nada importa. Mi pequeño está vivo. Te amo. Mucho. Los amo a los dos. Mis hijos. Se achican a la madre, rodeándola con sus brazos. Azir. Corey. Mi hijo. Con los suyos. Mi primogénito. No sé qué haría si te perdiera. Gracias a Dios estás bien, hijo mío. Vina. Mis dos pequeños. Queridos. Zafira. Todo esto es muy triste. Saber que los hijos de los egipcios pagaron por la necedad del rey. Es verdad. Aviram. ¿Entonces significa que vamos a partir? Sí, hermano, parece que sí. Datán. Sería un momento feliz, pero estoy sin saber si debo reír o llorar. Yo nunca voy a olvidar esta noche. Y el faraón tampoco. Ramsés atraviesa un prolongado pasillo sin rumbo definido. Avanza lentamente, como figura errante, con la mente perdida y arrastrando los pies por el alfombrado. No hay guardias custodiando los accesos, y las llamas de los pebeteros alumbran el camino. Bakenmut sale a su encuentro. Soberano. Pasó una tragedia, soberano. Muchos niños murieron. La desesperación reina en el harem. Y Uri está muerto. Fuera de palacio se oyen lamentos sin fin. Parece que la ciudad entera está llorando. Pasa de largo, sin apenas escucharlo. Y se aleja con el ánimo sombrío. Pero el general decide escoltarlo. Y lo acompaña. En la plazuela. ¿Por qué tuvimos que llegar a este punto, Aaron? No te culpes. No estaba a tu alcance impedir que esto sucediera. Quien podía evitarlo no quiso oírnos. Cuando escucho a toda esta gente, pienso en mi hijo mayor, Gersón. Pienso si él... Por lo menos tu hijo está bien, Moisés. Pronto vas a encontrarlo. Porque Ramsés no creyó lo que le dije. ¿Por qué? Se siente completamente perdido. Pero hace un esfuerzo y se levanta, alejándose por una oscura callejuela. A Aarón aguarda un instante, arrodillado en la arena. Pero la curiosidad lo empuja a seguirlo por detrás. Dos custodios abren las puertas de la sede imperial. Y el faraón sale al atrio, acompañado por su fiel comandante. Un gran estandarte, bordado con símbolos y el blasón de la realeza, cuelga de una de las columnas principales. Y dos enormes receptáculos de bronce, en forma cónica, arden a cada lado de la entrada, iluminando con sus llamas anaranjadas el acceso principal. Su majestad camina ensimismado hacia el borde de la escalinata que desciende hasta la gran plaza de la avenida central. El bullicio se propaga por toda la metrópoli, reemplazando el chirrido nocturno de los grillos o el suave susurro del viento, que ya no se escucha entre las palmeras a causa de quienes lloran a sus seres queridos. Los estragos de la plaga interrumpen el silencio, dejando pasar al tiempo y soñando con un mañana sin aflicción. Atmos pasea por la ciudad. Un egipcio se tira angustiado al suelo y su esposa lo consuela en su dolor. Una mujer corre por la calle, pero tropieza con el empresario. Y este la aparta con desagrado. Leila, su suegro e hijo salen a la calle. Sus amigos cocineros esperan detrás. Ur camina entristecido por el llano, mirando las estrellas para obtener respuestas. Caleb, Oseías y sus hermanos pasan por una vía paralela, pero se detienen asombrados y observan apartados con discreción. El veterano joyero retira el manto azulado con el que cubre los hombros, alza levemente los brazos y se entrega a la emoción, sumergiéndose en la tristeza, permitiendo que las lágrimas fluyan libremente como una expresión de su profundo pesar. Dobla el torso, abriendo la boca, sin emitir quejido ni conseguir vocalizar una sola palabra. Luego se arrodilla y llora desconsolado. Parece que el padre de Bezalel no quiso dejar el palacio y acabó encontrando la muerte. Pobre Ur. Perdió hace poco a la mujer que amaba y ahora a su hijo. ¡Mi hijo! Se inclina apoyando la frente en la tierra y Bezalel se echa a su lado. Abigail recoge la loza, pero se marea. ¡Tía! ¡Tía! ¡Abigail! ¡Traigan agua, rápido! ¡Agua, agua! ¡Háblame, mi amor, háblame! Bebé. Estoy bien, estoy bien. Tienes que descansar. Son emociones muy fuertes. Bebé. ¿Estás bien, mi amor? Lo estaré. Pero ¿cómo puedo estar bien en medio de esta tragedia? ¿Y si Ori murió también? Oliab. No lo sé, Bak. Trata de levantarle el ánimo. Afuera, nieto y abuelo sufren, acompañándose en el sentimiento bajo una misma amargura. Se agarran la ropa y rompen sus vestiduras. La costumbre de rasgarse la túnica era un acto de duelo a través del que se mostraba el dolor emocional. ¡Pobres! Es muy triste. Qué pena que la libertad sea a costa de tanto sufrimiento. Chivale sujeta a la hebrea, que se deshace en lágrimas. Los tres exteriorizan públicamente el pesar por la tragedia, comunicando a la comunidad la necesidad de apoyo. Los dos hombres se echan arena sobre brazos y cabeza con la profunda tristeza de quienes guardan luto. Llega Meketre, muy afectado, y ellos se abrazan. El comerciante pasa por detrás, dirigiéndose a casa de Zelofejad y Abigail. Dentro, las mujeres limpian la vajilla tras la cena. ¡Bak! Entra Meketre y se sienta frente al niño. Perdóneme, Bak. Perdóneme. Lo toma de la mano, llorando muy arrepentido. Bak lo mira compadecido y se estrechan emocionados. Las palabras se vuelven innecesarias y solo queda espacio para el perdón. Débora, Oliab y sus tíos observan la escena conmovidos. El soberano de las dos tierras baja las escaleras de acceso al palacio, acompañado por su oficial de confianza. Moisés y su hermano entran a la plaza por un lateral. Llama a Moisés y Aarón. No será necesario, señor. Ramsés voltea y los descubre a la espera. observando sin moverse. La incertidumbre se presenta, esparciendo sus temores en medio de la oscuridad. Los hombres se aproximan, acortando la distancia, con paso lento y decidido. La nación ha sucumbido, y el esplendor del que gozaba queda en un recuerdo lejano. Ahora están listos para enfrentar lo que sea que el destino depare. Y así se sitúan frente a frente, mirándose entre sí e incapaces de decir nada. Moisés, aléjate de mi pueblo y ve con el tuyo al desierto. Aarón cierra los ojos. Ve a servir a tu Dios, como me lo has pedido. Lleven sus rebaños y todo lo demás que les pertenece. Como última petición, te suplico, me bendigas. Su hermano lo escucha, profundamente apenado. Que Dios los bendiga, Ramsés. Nunca desee tu mal. Nunca. Debes saber que sufro con tu dolor. Las palabras se ahogan en la garganta, siendo incapaces de expresar la magnitud del sentimiento. Adiós, Moisés. Adiós. El faraón sufre como nunca imaginó. Su poder se desmorona, pero tras la muerte del hijo, una grieta abierta en la armadura de su orgullo lo obliga a ceder ante la fe de los esclavos y su anhelo de libertad. El último adiós marca el fin de una era y el alba de otra, que nace a la espera de un nuevo día. Mequetre, come back. Disculpa, hijo. Discúlpame por haberte rechazado, por haberte tratado tan mal. Pero no tenía certeza. Acaricia su largo cabello. Ahora lo sé. Tú eres mi hijo. ¿Entonces Ori está vivo? Ori está a salvo. Él está a salvo gracias a ti. Porque tú existes, Bak. Mi primogénito. Gracias a Dios. ¿Oyeron? ¡Mi hermano está vivo! Sí, Bak. Tu hermano de sangre. ¿Sabes, Bak? Creí que iba a perder un hijo. Pero no. Gané otro. ¿Tenía que pasar todo esto para que lo creyera? Olead. No. Él tiene razón. Se levanta pesaroso. Me equivoqué mucho. Pero quiero reparar mi error. El remordimiento lo fuerza a reconocer el peso de sus acciones, y los hebreos admiten su disculpa. Bak toma su mano y lo abraza de nuevo. En casa de Jocabed. Ahora que todo pasó, no sé cómo agradecerles. Si no hubiera sido por su generosidad. Shiur. Agradece a Dios. Se despide. Tú y tu familia se acogieron al Señor. Y Él salvó tu vida. A partir de ahora seguiré a ese Dios donde quiera que vaya. por el resto de mi vida. ¿Estás pensando en partir con nosotros? No podemos volver a Palacio, pero debemos ver a unos parientes. En caso de que lo decidan, son bienvenidos entre nosotros. Gracias. La gente se marcha. Shalom, Moisés está tardando. Salió de aquí tan triste. Karoma y Simut. Muchas gracias por todo. Si no fuera por ustedes. Si dependiera de nosotros, hubiéramos recibido a todos los primogénitos de Egipto, pero por lo menos algunos vinieron. Y me da mucho gusto que tu hijo esté bien. Sí, por poco no llegamos a tiempo. Pero su Dios es muy astuto, lo calculó todo muy bien. Nunca vi algo tan extraordinario. ¿Cómo puede un Dios invisible actuar así, con tan tremenda fuerza? No podemos verlo, pero sabemos que está presente. Siempre muy cerca de nosotros. Quizá algún día ustedes entiendan que cuando se tiene fe, no es necesario ver para creer. Creo que yo estoy a punto de hacerlo porque yo no vi su cara, pero yo creo en él y mucho. ¿Y ahora qué es lo que va a suceder? ¿Partirán de Egipto? Sí. Entra Moisés. Ya nos vamos. Con su compañero. Acabamos de volver del palacio. Ramsés nos pidió partir. ¿Eso quiere decir que su hijo...? Egipto entero está llorando. Ay, pobre maestro. Él amaba tanto a su nieto. ¿Y mi papá? Iremos a ver a tu papá, ¿sí, amigo? Tenemos que irnos, Karoma. Muchas gracias por todo. Una vez más. Gracias. Los egipcios se retiran y la familia queda sola, tratando de asimilar la dimensión de la tragedia. Aarón se acerca al hermano y lo aprieta en el hombro, alentándolo con firmeza. Ya está hecho. Vamos a avisarle a todos. Oseías, Caleb, Nadab y Abiú llegan al hogar. ¿Qué pasó? Debemos anunciarle a todos que vamos a partir. Preparen todo. Pronto amanecerá y necesitamos reunir el ganado. Llevaremos también el pan sin levadura para el viaje. Dios nos ordenó pedir joyas, oro y plata a los egipcios. Hagámoslo. Los jóvenes salen contentos a la calle y dispuestos a llevar la buena nueva a sus vecinos, propagando por la villa la inminente partida. Jocabed cierra la puerta. Miriam la ayuda a recoger la mesa, retirando platos, vasos y fuentes con comida. Nefertari medita sentada en la cama, sosteniendo la cabeza del hijo entre sus manos. Paser mueve un incensario prendido por encima, recitando unas oraciones. Hija mía, debo llevarlo para comenzar los rituales de embalsamamiento y prepararlo para su entrada al mundo de los muertos. Ella llora desconsolada. Ahora no. Quiero estar un poco más con mi hijo. Está bien. Volveré más tarde. La besa en el hombro y se va. Pero al salir, se cruza con el rey, que regresa muy decaído. Pasa al dormitorio, dejándolo atrás sin siquiera mirarlo. Y se presenta ante su mujer. Dejé a los esclavos partir. Ya es muy tarde. Acaricia el cuerpo inerte, apretándolo contra su corazón destrozado y mirándolo con el rostro bañado en lágrimas. El soberano permanece al pie de la cama, con el semblante marcado por la desolación, sin conseguir expresar el dolor que lo atormenta. Tais con sus hijos. ¿A dónde habrá ido papá? Salió con mucha prisa. Sí. Tais. Estaba preocupada. ¿Dónde estabas? Entra. No debes tener miedo. Alguien más viene por detrás, acompañándolo. ¿Bak? ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué te fuiste de ese modo? Fue por él que Ori está vivo. Bak es mi primogénito. Su esposa lo mira extrañada, sin comprender. En un corredor del palacio. No sé ni cómo agradecerte, Simut. Nada de eso, Karoma. Yo no hice nada. Si no nos hubieras llevado a la villa, el ángel me habría atrapado. Yo nunca dejaría que eso te sucediera, Pepi. Muchas gracias, Simut. Si tuviera dos papás, tú serías el segundo. El sacerdote se agacha. Si yo tuviera un hijo, Pepi, yo quisiera que fuera exactamente igual a ti. Y el niño lo abraza. Ay, ahora debemos ver a tu padre, hijo. Sí, yo debo ver al maestro también. Pero ya sabes, cualquier cosa que necesites, cuenta conmigo. Vamos, hijo. Madre e hijo se encaminan a la prisión y Simut corre a la botica. Oliab, Zelofejad y Abigail completan sus tareas. Estoy preocupada por Bezalel. Mejor veo cómo está. Perder a un padre es un dolor terrible, Débora. Nosotros sabemos eso mejor que nadie. Dale su tiempo. Solo quiero que sepa que estoy aquí. Bien. Ah, yo tenía esperanzas de que Uri viniera con nosotros. ¿Tú no? Claro que no iba a decirle eso a Leila o a Bezalel. Pero yo jamás estuve convencido. Uri no quiso ser uno de nosotros. ¿Y Bak? ¿Cómo reaccionará la esposa del señor Mequetre cuando lo sepa? No sé. Esa es otra cuestión delicada. Solo espero que no sufra y se decepcione de nuevo. ¿Entonces? Thais reacciona molesta. ¿Te quedarás ahí callado? Sigo esperando una explicación. Niños, por favor, lleven a Bak a su cuarto. Necesito tener una conversación seria con su madre. Ori y Merit obedecen. Salen del aposento, invitando a su hermano a seguirlos. Y dejan solo al matrimonio. ¿Qué historia es esta, Mequetre? Thais, es mejor que te sientes. Y Kenny pasea nervioso por la celda. ¡Papá! ¡Oh! ¡Hijo! Abraza al pequeño. ¡Qué alivio volver a verte, Pepi! Simut nos llevó a la villa. El ángel destructor no se llevó a ningún niño allá. Simut es muy buen amigo. Gracias a los dioses, él los ayudó a ti y a tu madre. No fue gracias a los dioses, papá. Fue el dios hebreo el quien me protegió. ¿Por qué estás preso? Tu padre es un héroe, hijo. Gracias a él, el rey no confiscó los corderitos. Y el dios de los hebreos salvó a todos los primogénitos que participaron en el ritual. Como tú. ¿Por eso el rey está enojado? ¿Él no quería que pasara el ritual? Pero entonces, ¿el ángel se llevó a mis amigos del palacio? Sí. Paser recorre el laboratorio de un lado a otro. El ambiente es asfixiante y las paredes parecen cerrarse a su alrededor, aprisionándolo por todos lados. Necesita respirar en medio de la tormenta emocional que lo consume, sin conseguir entender lo que acontece. Se siente culpable al recordar la incapacidad para salvar la vida de su nieto, y ello lo perturba gravemente. Entra Simut, pero lo encuentra cabizbajo y llorando disgustado. Se aproxima despacio y en un gesto solidario lo abraza fuertemente, compartiendo su dolor. El sumo sacerdote se entrega sin reserva, desahogando la pena que se aloja en las entrañas, lastimando su interior. Varias mujeres lloran por la muerte de sus primogénitos en el harén. Algunas permanecen apartadas en un estado de conmoción y otras tratan de prestar consuelo en vano. Karoma entra en el recinto con Pepi. ¿Por qué tu hijo está vivo? Él fue protegido. La dama se encara. ¿Cómo? ¿Por qué? Con rabia. ¿Qué hiciste diferente a nosotras? ¡Dime! ¡Habla! ¡Dímelo! ¡Dime! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma! Ravina la detiene. No te pones sin calma, por favor. Porque mi hijo murió y el de ella está vivo. Calma, por favor. Tienes que acostarte, beber un poco de agua, calma. ¿Por qué? Deja de llorar. Dos de sus amigas intentan tranquilizarla y se la llevan. Es un enorme alivio que estén bien. Todos los primogénitos, todos. ¡Qué horror! Será mejor que duerman en el cuarto de al lado. Eleazar y Phineas juegan con un pequeño caballo de madera. Inés. Es verdad. Los contempla feliz. Ahora estamos partiendo de Egipto. Sí, pero hace muy poco tiempo. Esto parece inalcanzable, ¿no? Yo diría hasta imposible. Pero Dios mostró que esa palabra tiene poco valor cuando se tiene fe. Es verdad. Vimos cosas que tal vez nadie nunca más vea nuevamente. Vivimos un momento difícil, crítico, pero al mismo tiempo muy especial. En ese sentido, somos privilegiados. Muchos de nosotros solo conocieron el sufrimiento y hasta abandonaron la fe por sentirse abandonados. Los que vendrán después solo sabrán por las historias que les serán contadas y tal vez hasta duden que haya sucedido realmente. Se toman de la mano. Pues no podemos dejar que lo duden, mi amor. Las generaciones futuras deben saberlo, para que los errores no se repitan nuevamente. Y se besan, disfrutando del momento. No dejaremos que nada de lo vivido aquí sea olvidado, mi amor. Pero ahora vamos a organizar todo para poder partir. Sí. Hijo. Apuki ordena en alto sus ideas. Una ciudad entera sufriendo. Frente a su familia. ¿Realmente terminó el tormento de las plagas? Esta fue la última. La última y la más terrible. Papá. ¿Qué? Los hebreos van a partir. Lo sé. Tenemos que ir con ellos, papá. Aquí solo quedó sufrimiento y tristeza. Podemos comenzar una nueva vida. Ser felices. Apuki. Judith se levanta del asiento, totalmente fascinada. Hoy una vez más, viste el poder de Dios. Jairo escucha asombrado. Nuestro hijo solo está vivo porque fue protegido por la sangre del Cordero. Los hebreos ya deben estar listos para partir. Ana se acerca. ¿Qué es lo que decides? Fin del capítulo 174.